Tejiendo significados comunes. Tejiendo acompañada desde la escucha profunda. Tejiendo significados comunes. Tejiendo acompañadas desde la escucha profunda. El Feminist Tech Playground fue un espacio virtual experimental que convocó a 90 activistas de diferentes partes del mundo que se involucraron en sesiones de juego propuestos por la misma comunidad. Fue organizado en 2022 por el Programa de Derechos de las Mujeres de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones y Numen Fund para explorar en comunidad sueños e imaginaciones sobre los feminismos y la tecnología desde la perspectiva de los movimientos sociales. En el marco de Feminist Tech Playground, desde Surciendo convocamos al espacio de conversación tejiendo sentidos comunes para las infraestructuras que creamos e imaginamos. A partir del uso de los mapas, de las prácticas narrativas y de nuestras experiencias, sentires y pensares, exploramos lo que entendemos y queremos para nuestras infraestructuras feministas. Las palabras que siguen a continuación son un entramado de las voces y experiencias compartidas por las participantes de los espacios. La invitación ahora es a respirar el resultado de estas palabras, escucharlas con los ojos cerrados y los oídos abiertos. ¿Cómo son las infraestructuras feministas? Algunas situaciones, prácticas, actitudes que se dieron o suceden con las que no estamos de acuerdo son, por ejemplo, cuando trabajamos con otras compañeras y proponemos otras formas de desmontar esa idea del producto terminado, perfecto, limpio, pulcro, que si no lo obtenemos nos desanimamos, como si la tecnología estuviera saboteando nuestros propios procesos. Entonces, experimentamos un gran nivel de frustración, tensión y displacer. Cuando hablamos de infraestructura, tenemos una especie de solucionismo tecnológico. Pero cuando estamos pensando en infraestructuras feministas, pensar en infraestructura social puede ser incluso más poderoso, más contundente, más cercanos que las digitales. ¿Cómo pueden primar más esos acuerdos, esos procesos de relacionamiento? No todo tendría que estar basado en estas cosas que tienen ciertas tiranías. Mostrar que el conocimiento está cercano a pocos cuerpos. Viviendo el placer, estamos tumbando el patriarcado. Desmontar esas ideas tiene que estar sostenido por todo un discurso pedagógico que se vuelve desgastante. Estamos acostumbradas a que las infraestructuras funcionen bien y no las veamos. Son casi invisibles, como ausentes. Y estas otras infraestructuras feministas se manifiestan de una u otra manera, y generalmente es a través de las fallas. Porque los cuerpos que las sostienen son pocos. Cuando estamos acostumbradas a que no los entreguen todo listo y funcional, hay una invisibilización del trabajo. Puede ser muy abrumador. Hay resistencias y muchas veces compañeras prefieren quedarse con las herramientas tradicionales. Es desgastante. En el camino empiezan a decir que prefieren volverse a donde estábamos antes. Cuando nunca llegamos a estos propósitos nos sentimos perdidas y hay un cierto desconcierto. Si tu propósito en el uso de infraestructuras feministas no es también el del grupo, puede llegar a estorbar procesos. No podemos descartar el impacto de no querer decepcionar y no querer quedar mal entre quienes estamos trabajando. En el trasfondo del abrumador, de la frustración, del desgaste, pareciera que estamos tan acostumbrados a unas prácticas que queremos que las infraestructuras feministas no fallen nunca, que estén por fuera del proceso mismo de lo que estamos haciendo. La tecnología es vista como la herramienta que nos ayuda a. Y cuando no nos ayuda, ¡qué frustración! La promesa tecnológica de eficiencia y facilidad, que está tan normalizada en la tecnología comercial y patentada, causa algunos problemas cuando tratamos de construir procesos alternativos, tecnología, infra, cuando esas prácticas nos están exigiendo productos limpios, puros, exitosos, genera displacer. Otro aspecto de la frustración viene porque el uso de infraestructuras feministas y la comprensión de su importancia va a ser más fácil para unas que para otras. Es un tiempo que no tienen, es un robo, tal vez es una exageración. No es de gozo y es visto como obligatorio y necesitan mayor acompañamiento. Hacerlo de exploración y de jugar es más importante. Llega a ser una dinámica muy difícil, donde hay decepción y sí, hay juicios porque no has podido. Cuando la frustración, el displacer, lo abrumador, la tensión están presentes, luego no hay la confianza ni existe un espacio en el que abordarla. Se generan tensiones que son difíciles de resolver al no sacarlas, ponerlas en diálogo y compartirlas. De entrada condenamos a las infraestructuras feministas a que hagan más ruido de lo que aportan. Cuando pensamos en infraestructuras feministas, se genera una expectativa que no solo sirva a un pequeño grupo. Queremos que sea un tejido que pueda sostener a muchas. Está bien que desarrollemos infraestructuras feministas, ya que esos anillos al dedo creados por el patriarcado nunca caben en nuestros dedos. Estas voces llegan a ti gracias al trabajo colaborativo entre Surciendo, Lumen Fund y Whose Knowledge. Gracias a las personas que participaron en las charlas, tejiendo sentidos comunes para las infraestructuras que creamos e imaginamos durante el Feminist Tech Playground. Adri, Chikai, Erika, Archismita, Foss, Lau, Lucifer, Lulu, Mar, Jess, Vale, Natacha, Jack y Chitira. Agradecemos a Lorena, nuestra intérprete en estas sesiones. Las prácticas narrativas nos ayudaron a tejer estas conversaciones sobre las infraestructuras feministas para transmitir y almacenar nuestros saberes en comunidad. La coordinación creativa de estas cápsulas corrió a cargo de Jess, Lulu Barrera y Claudia. Nadesh realizó la musicalización, diseño sonoro y montaje.